liberarse. Ustedes la ven y perciben como si fueran piedras preciosas, en realidad, son nuestros hermanos densificados. 413 quieren decir que ustedes son brillantes por fuera y densos por dentro. Así es, somos el brillante y nuestra densidad interna consiste en que nuestro núcleo es de combustión calorífica. Necesitamos esta combustión porque tenemos un cerebro, una masa encefálica diferente de la de ustedes. A pesar de esta diferencia, nuestros circuitos necesitan tener una forma específica para el funcionamiento, y esa pequeña densidad lo permite. La forma de ustedes es distinta. Ustedes son combustión calorífica por fuera y alciáticos brillantes por dentro. Continuamos con la historia. La recuperación de nuestros hermanos en la dimensión regular no nos dio problemas. Pudimos combatir la densidad a través de la frecuencia y la vibración. Cuando encontrábamos una energía pensamiento densificada, mandábamos ondas de alta frecuencia eléctrica. Así pudimos pulir la densidad, recuperando a nuestros hermanos y liberándolos uno por uno. Hoy en día, la dimensión regular ya está totalmente recuperada, elevada y en proceso de transmutación. Esto significa que ellos existen en 80% en combustión alciática y en 20% en combustión calorífica. La dimensión secundaria existe en 70% de combustión alciática y 30% de combustión calorífica, y la dimensión primaria en 80% en la combustión calorífica y 20% de combustión alciática. La dimensión regular superó todas las adversidades, y hoy en día se encuentra totalmente identificada con el trabajo universal. Las energías pensamientos que íbamos recuperando se encarnaban en el cristal de la forma hombre. Nosotros, que nos encontrábamos en el mundo antimateria del cristal, los acogíamos y preparábamos para que se pudieran adaptar a su nueva existencia. Al haber estado densificados, las energías pensamientos habían bajado mucho la frecuencia, el ritmo, la vibración y la electricidad, estaban débiles y desnutridas, no tenían condiciones de regresar, porque no se habían actualizado y reciclado de nuevas ideas. Ellas se encontraban rezagadas en la evolución, y por ese motivo, el único albergue que tendrían para poder evolucionar y elevar era la forma hombre. Como este no estaba muy desarrollado, las energías que se albergarían en él cumplirían el trabajo de evolucionarlo, y así, juntos, llegarían a elevar la frecuencia, el ritmo, la electricidad y la vibración. Todo estaba perfectamente calculado, solo que no contamos con el siguiente problema. Al estar los voluntarios dentro de la densidad, entrando y saliendo constantemente del cristal forma hombre del laboratorio y del universo exterior, llegó un día en el que no pudieron salir más, quedaron atrapados en la densidad, sin poder retornar a sus cuerpos y a su realidad. Al verse en esas condiciones, los voluntarios tuvieron que aceptar su nueva realidad, aunque sabían que, mientras no evolucionaran y se elevaran a la forma hombre, jamás podrían regresar. Algunos voluntarios ya volvieron porque lograron superar las adversidades de la evolución y elevación, pero muchísimos otros se encuentran aún atrapados en la densidad. 414 ¿Qué sucedió con los voluntarios? Aunque los voluntarios se encontraban en el cristal de la forma hombre, y de todas las precauciones que se tomaron para que no sufrieran ninguna alteración en su frecuencia, vibración y ritmo, de alguna manera la energía pensamiento de los voluntarios alteró su frecuencia. Esto sucedió porque el cristal, al estar en contacto con la energía pensamiento de la forma hombre, alteró al otro. Desgraciadamente no pudimos evitar que ambas energías formaran una convivencia energética, y aunque los voluntarios tomaban todas las precauciones,